Hola, Vero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por contactarse. Bueno, acciones feministas, y yo decía, sos la responsable de acciones feministas. No sé si es el término que te gusta, pero bueno, se me ocurrió ese. ¿Vos qué decís? ¿Sos? Bueno, por ahí la palabra responsabilidad Sí, suena así como un sí, poquito fuerte. Nada, sí. sí, en realidad estoy un poco a la cabeza de esta agrupación Bien. de mujeres de acá de Bahía Blanca, pero bueno, somos varias las que estamos empujando y cada una en su rol colaborando, pero yo un poco soy la voz cantante y Bien. sonante de esta agrupación que ya tiene varios años. Somos una agrupación independiente, autogestiva, y estamos ahí intentando siempre instalar temas de reflexión en sociedades un poco conservadoras, como es Bahía Blanca, y bueno, en una zona por ahí donde meter el feminismo y la crítica y temas que por ahí antes no se hablaban tanto, es una, digamos, de nuestras aristas de trabajo. Claro. Bueno, ustedes tienen una página de Facebook, le digo a la audiencia, si están allí cerca de una compu y se quieren meter, los pueden encontrar de esa forma, como acciones feministas, ¿no? Sí, No más acciones feministas. femicidios es la fotito de perfil con una mujer mariposa, ¿no? No más femicidios. Bueno, Sí, contanos cómo surgió, Vero, esto. la La agrupación. agrupación, sí. Sí, bueno, en mi caso particular yo vengo militando feminismo y también un poco de lesbofeminismo un poco antes, desde el año 2004, ya de una forma más corpórea. Pero bueno, mis inquietudes intelectuales en relación al feminismo arrancan de mucho antes. Pero bueno, con acciones feministas arrancamos concretamente en el año 2010, ya empezando a hacer actividades concretas, callejeras, lo que te decía, instalar temas de reflexión. Una de nuestras aristas es la visibilización de la violencia extrema, que son los femicidios, por ejemplo. Y pasando por todo el abanico de violencias o expresiones patriarcales naturalizadas, como es la violencia simbólica. De hecho, hace muchísimos años, a pico y pala, por ahí digo yo, así insistiendo y perseverando, hemos logrado instalar a nivel nacional el tema del cuestionamiento al Estado por las elecciones de reinas y reinitas como Sí. ejecutores de violencia simbólica. Y bueno, este tema, digamos, ha sido, si hablamos en términos de logros, uno de los logros por ahí bastante que ha trascendido, digamos, y que realmente ha movilizado Claro, y que se ha en instalado todo el el país. tema, ¿no? Porque antes estos concursos de belleza era como algo totalmente naturalizado y ahora comienza, digamos, está, me parece que bien instalado la pregunta, ¿no? De si corresponde y además sobre todo el cuestionamiento y el significado de esto que vos decías de la violencia simbólica que los mismos tienen, ¿no? Y eso es un logro. Exactamente. Sí, es un logro, porque de hecho los concursos de belleza son cuestionados desde hace décadas por el movimiento feminista, Sí. pero por ahí en Argentina, sí, con una campaña más concreta, contundente, con estrategias, ¿no? Con frases que, bueno, que fui un poco pergeñando para que esto pegara, ¿no? Y esto fue prendiendo mucho. Y bueno, incluso ustedes, yo me había comunicado en un momento con la ex vicegobernadora Norma Sí, Durango. Ella, sí. hay que decirlo, ha sido una de las primeras, digamos, políticas y por ahí con altos cargos, que se ha mostrado muy crítica. Y bueno, ha sido un trabajo muy, muy perseverante, pero evidentemente hoy, a lo largo y ancho del país, ya hay decenas y decenas de ciudades y pueblos que los están erradicando. Y bueno, esto sí, porque trabajar, digamos, el patriarcado desde los simbolismos de la violencia simbólica, para nosotras es fundamental. Así que bueno, esa es una de las cosas De a las cosas objetar. Después que hay han muchas. logrado. Y cuando en alguna ciudad quieren información respecto de esto, ¿recurren a vos, a este movimiento? ¿Se sirven también de otros proyectos de otras ciudades también para llevarlos adelante? ¿Cómo es? Sí, bueno, esto cuando empezó a instalarse, sí, por supuesto se comunicaban. Bueno, de hecho, yo también, en una de las estrategias fue también meterlo en la prensa nacional. Lo tomaron periodistas de periódicos de nivel nacional, como ha sido Mariana Carvajal, Luciana Claro. Pecker, de Página 12. Eso le dio un impulso. También insté a la CONSAVIC y a su titular, bueno, también a tomar el tema, y por suerte lo tomaron a través de Perla Prigozhin, que bueno, empezaron a concientizar ya desde adentro mismo del Estado estas prácticas, y eso también ha ayudado, digamos, a esta a esta propuesta. Y sí, obviamente recibimos constantemente mensajes, mail, preguntas, llamadas de concejalas, de diputadas, de diputados, bueno, interiorizándose, pero bueno, ya ahora hay, por suerte, hay muchísimos proyectos que están en danza y que muchos han sido aprobados y que también ya sirven de respaldo. Bien, bueno, que siga este efecto dominó que va teniendo el tema, ¿no? Ahora, esperemos ahí también en La Pampa, que claro, es fuerte, ¿no? Ojalá. La elección de la Reina del Trigo en Castex, muchas prácticas que todavía... Sí. Está costando, ¿no? La Pampa ahí cuesta. Claro, cuesta un montón. Porque está esto como, hablando de las naturalizaciones y de las tradiciones, ¿no? Está como muy vinculado a cuestiones tradicionales. Entonces, por allí, en las fiestas más de contenido rural, ¿no? Es como re habitual que este tipo de cosas sigan sucediendo. Es muy difícil, me parece, o no sé, vos decime, esto de explicar la violencia simbólica que significa esto, ¿no? Porque está como teñido de que hay una inocencia, ¿no? A ver, la más linda, como si fuera, digamos, algo que no tiene ninguna consecuencia, ¿no? Este tema. Sí, cuesta por ahí, cuesta al principio, ¿no? Que la sociedad entiende y por ahí una reacción al principio muy negativa, pero... Por eso, como decía anteriormente, por ahí con estrategias, con preguntas, por ejemplo, para ejemplificar esto, en una de mis ponencias, cuando tomé la banca 25 acá en Bahía Blanca, una de las frases fue, que se elige la reina del camarón y langostino. Entonces yo dije, ¿qué tiene que ver un par de tetas con la producción del camarón y langostino? O la campaña se inició con estos cuestionamientos. ¿Qué hace un intendente viendo pasar en tanga a una chica de 15 años, semidesnuda, y haciendo de jurado? Entonces esas cosas empezaron a impactar mucho y bueno, ahí se llegó, digamos, a cuestionarlo, ¿no? Y sí, bueno, es una tradición que hay muchas aristas para analizar, ¿no? Desde el sexismo brutal que tiene, que obviamente son todas mujeres, que no se pueden embarazar, que tienen que son mujeres jóvenes. También un componente racista muy grande en la mayoría de estas elecciones, y esta beta monárquica que no sé qué nos pasa en nuestra Latinoamérica con las monarquías, que de México para abajo se idolatra, digamos, esta figura de la reina. Claro. Así que bueno, es un tema muy cuestionable y para seguir trabajándolo. Ahora, así como recibís llamadas y mensajes que tienen que ver con la búsqueda de información, de conocimiento, de experiencias, tener algún dato sobre esta legislación, también han sufrido una enorme cantidad de mensajes para desalentar el trabajo, y no solamente para desalentarlas, sino también para insultarlas, maltratarlas y hasta amenazarlas de muerte en algún caso, ¿no? Sí, tocar aristas del patriarcado muy naturalizadas, obviamente que tiene un costo, ¿no? Porque cuestionar un femicidio y a los hombres malos que matan mujeres, por eso todo el mundo está de acuerdo, ¿no? En contra de los femicidios, en contra de golpizas a mujeres. Pero cuando se cuestiona el corazón mismo del patriarcado, cuando se empieza a cuestionar las expresiones artísticas misóginas, una elección de reina, por ejemplo, la reacción negativa es muy grande, y en esa reacción negativa, obviamente, que desde insultarnos, tratarnos de locas, de exageradas, feminazis, feas, toda una serie de epítetos así con una reacción muy grande, típica, ¿no? Hacia el feminismo en general cuando cuestiona o cuando se piden derechos, ¿no? Es una reacción del patriarcado. Y bueno, y en este camino de cuestionar expresiones artísticas misóginas, también lo hemos hecho con un cantautor de Bahía Blanca, por ejemplo, hace unos años atrás, que también fue terrible, y últimamente con el humorista Yayo, que ahí sí, fue toda una explosión de violencia, y hemos recibido amenazas de muerte, agravios, por miles nos han llegado a la página, porque bueno, por nuestro cuestionamiento al humor sexista y violento de Yayo, se levantaron estas funciones que iba a dar acá en Bahía Blanca y Punta Alta, y bueno, la represalia fue muy muy fuerte. ¿Y qué pasó después de esas represalias, digamos? ¿Quedan en la nada todos estos insultos y toda esta situación de violencia que han tenido que sufrir? Bueno, todo lo que sea vía web, bueno, también hemos recibido unos llamados de teléfono, compañeras de Punta Alta también, que ya son, que han estado también objetando este show, también han recibido muchas amenazas. Lo que pasa es que todo lo que tiene que ver con la web y amenazas vía internet o redes, no sé hasta dónde todavía esto está cubierto legalmente y mucho más, entiendo yo que no se puede hacer. Sí, bueno, Checopar también ha tenido ha dicho en su programa que creemos que tiene que ver con esa arenga que hizo a despertar esta ola de violencia, hablando obviamente mentiras sobre nosotras, que somos pagadas por grupos, por partidos políticos, insultos, bueno, cosas terribles, pero ya habría que entrar en una acción legal y bueno, muchas veces también se evalúan los pros y los contras de ese camino que suele ser muy espinoso. ¿Y cómo te sentís después de una situación como esta? ¿Hay una parte tuya que siente más fortaleza porque, bueno, queda ahí como al descubierto la constatación de que la violencia realmente es real, ¿no? Por la reacción que genera. Pero en algún caso te da un poco de temor, de miedo. ¿Cuáles son las sensaciones que te atraviesan el transitar una cosa como esta? Bueno, si les tengo que decir que a una no le produce nada, es una gran mentira. Hay una mezcla de desgaste emocional, físico, ¿no? Porque además el tema se mediatizó mucho. Y por supuesto que siempre queda circulando un temor, ¿no? Porque atrás de esa computadora, más allá que se llamen trolls o como fuere, hay seres humanos, ¿no? Entonces cuando dicen, cuídate porque vas a terminar como Ángeles Rawson, si bien una sabe que bueno, que seguramente del dicho al hecho hay mucho trecho en un caso así tan tan terrible, ¿no? Pero no deja de tener ese temor y dar un parámetro, porque los mails recibidos han sido terribles, describiendo femicidios, en fin, muy, muy duros. Y estar durante muchísimos días recibiendo y leyendo todo ese tipo de mensajes, incluso había mucha perversión, porque algunos varones o algunas personas, quizás también eran varones, no lo sabemos, empezaban a escribir mensajes como, bueno, los apoyamos, tengan cuidado, etcétera, estamos con ustedes. Entonces, en general, contestamos casi todos los mensajes. Y en el momento de decir, bueno, gracias, eso, ahí empezaba la caterva de insultos y agravios. Y bueno, sí, fueron días así muy, muy complicados. Y bueno, lamentablemente no solamente los comunicadores que arengan esta violencia, sino, por ejemplo, el funcionario de Bahía Blanca, el titular de Cultura, del partido Cambiemos, que también le preguntaron sobre este tema de Yayo, y él rápidamente nos vinculó indirectamente a la censura, ¿no? De una manera así sutil, pero dijo que no iba a permitir el tema de la censura, como si las feministas además tuviéramos la potestad de censurar a un mediático poderoso. Claro. Entonces, bueno, la responsabilidad es de muchísimos sectores. Bueno, hay que decir, digamos, para quienes crean que por allí se está exagerando, simplemente pueden, si les da el estómago, googlearlo, poner algo sobre lo que hace en cuanto al humor esta persona y, no sé, en 30 segundos te das cuenta que realmente el nivel de violencia y de misoginia es descomunal, digamos, ¿no? Sí, es descomunal, además de que no se está ni siquiera cuestionando la grosería, sino se está cuestionando esa misoginia y ese odio tan explícito a las mujeres. Y que bueno, esto ya viene en un largo camino. El humor de Argentina empieza con sus grandes padres patriarcales y sexistas como Olmedo y Porcel, si empezamos a contar, y de ahí no ha parado hasta el momento. Así que es el tipo de humor que se ha instalado en Argentina, y bueno, hay que decirlo también con poca reflexión en general y con un acompañamiento de los medios hegemónicos muy, muy grande, ¿no? Porque todos estos personajes están en canales con muchísimo rating, como por ejemplo Tinelli, etcétera. Entonces es muy difícil, ¿no? Es como luchar un poquito contra los molinos de viento. Claro, sí, es estar en contra de la corriente, ¿no? ¿Cómo, digamos, cuando no estás trabajando allí en Acción Feminista, que Acciones Feministas, digamos, es un movimiento, como vos lo describiste recién, ¿no? Un grupo de personas que están junto con vos. Son muchas. Somos pocas. Ajá. Somos pocas. Son pocas, pero buenas. Sí, eso sin duda. Somos pocas. Pero bueno, a su vez también participo en la banda esta maravillosa de tamboras que es Desbandadas, creada por Silvia Palumbo Jaime, que bueno, había pasado también por el espacio de ustedes. Sí, sí, sí. Y bueno, esta banda también demanda mucha actividad, mucho esfuerzo para lograr cosas maravillosas, canciones maravillosas que hace Silvia. Y bueno, también estoy trabajando, digamos, en ese espacio. Ahora en unos días, el sábado, les cuento que vamos a estar estrenando en la web nuestra última canción, que se llama La Desobediente. Ah, bien. Dedicada a Cine Sánchez, que la compuso Silvia Palumbo. Uh-huh. Y bueno, va a estar ahí, y ahí terminando ya en los últimos detalles del videoclip, que bueno, que estoy editando yo en este momento. Bien, así que bueno, les invitamos a verla. Claro, sí, lo vamos a ver y lo vamos a replicar también desde nuestro espacio, si nos permitís, así también hacemos algo con la difusión de todo esto, ¿no? Sí, nos encantaría y lo necesitamos, sí. Bien. Sí, porque las grandes compañías discográficas, la verdad que si bien nos aportan mucho, también necesitamos que radios alternativas nos apoyen. Bien. Es una broma. Uh-huh. Vero, ¿vivís en Bahía Blanca? Sí, sí, vivo en Bahía Blanca. ¿Desde siempre naciste y todo ahí? No, yo soy pampeana. Ah, mirá. Sí, estamos cercanas. Mi familia es de Miguel Riglos. Ajá. En general, también tengo familia en Lonquimay, el pueblo del intendente Proceneta. Así que sí. Bien. Conozco la zona, pero vivo en Bahía Blanca hace muchísimos años. Hace mucho tiempo. ¿Y a qué te dedicas? Básicamente estoy dedicada a esto. También doy clases particulares de empoderamiento expresivo de clases de empoderamiento tecnológico a mujeres grandes que tienen problemas con la tecnología, y bueno, ahí estoy yo para aportar. Y bueno, también tengo espacios radiales, y bueno, estoy así en varias cosas. Frentes. Qué lindo el término que utilizaste, empoderamiento tecnológico. Sí, es una expresión que usa mucho Silvia Palumbo, que ella me ha ayudado a entender este camino del empoderamiento hacia las mujeres, y bueno, es uno de los caminos tan necesarios que tiene que ver con esto de lo que han quitado a las mujeres, y que tiene que haber una reapropiación. Claro. De todo lo que sí. Nos han vedado, ¿no? Sobre todo porque, bueno, la tecnología está cada vez teniendo una mayor preponderancia en la vida de las personas, y si no tenemos conocimientos y si no sabemos cómo manejarnos en esos temas, nos quedamos cada vez más afuera, ¿no? Sí, es increíble la cantidad de varones, seguramente, pero la cantidad de mujeres inteligentísimas, muchísimas con estudios incluso de doctorados y todo, y que agarran, por ejemplo, un smartphone o una computadora y no saben mínimamente manejar un editor de textos o cuestiones muy, muy básicas. Y la verdad que también es una materia pendiente. Siempre pasa que las generaciones más jóvenes por ahí tampoco tienen paciencia. Y lastimosamente, hoy por hoy, las personas, las mujeres especialmente, se quedan afuera, ¿no? Uh-huh. Que no pueden manejar ciertas herramientas tecnológicas. Y también creo que también es importante que las feministas nos apropiemos de estas herramientas y empecemos a usarla de la mejor manera posible. Claro. Bueno, vos tenés una mucha resistencia. Vos tenés sí. una buena experiencia a través de acciones feministas y toda la réplica que haces de esta tarea a través de las redes, ¿no? Sí, yo siempre digo que bueno, la globalización hay partes que tiene positivas. Y una es esta cierta democratización de la información y de la posibilidad de llegar por ahí a personas que de antes, digamos, el conocimiento lo tenía un grupo, o sea, muy, muy clasista, muy cerrado, entonces manejaban el conocimiento y la información. Hoy por hoy ya sabemos que puede ser tramposo y todo, tiene su trampa también. Uh-huh. Pero hoy por hoy hay un conocimiento mucho más fácil de asir, mucho más fácil de llegar, y que tiene que ver con esta globalización y estos medios de internet, páginas, y a través de acciones feministas, la verdad que llegamos a miles de mujeres y con resultados, la verdad que muy, muy, muy positivos. Vero, ¿cómo viviste el día de ayer, el día de las elecciones? El día de ayer, bueno, el día de ayer la verdad que no me puse mucho en tema, traté de no conectarme mucho. Pero el día después, la verdad que con mucha tristeza. Mucha tristeza con los resultados, y ver que esta historia de este país se sigue un poco como repitiendo, ¿no? Como que hay una marcación a un destino bastante complicado. Yo sí tengo que dar mi opinión absolutamente personal, y esto no tiene que ver con la mirada de la agrupación. Diría que, por un lado, es súper preocupante, digamos, el caudal de votos que ha tenido una mirada neoliberal del mundo, una mirada conservadora, antimujeres, profetos, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Que haya ganado Bullrich, o mínimamente, ¿no? Haya estado uh-huh. con tanto porcentaje de votos en Provincia de Buenos Aires. La verdad que es muy preocupante. También es muy preocupante que se opte en que el 70%, digamos, de la población opte por dos modelos que probablemente nos han dejado con una pobreza que arranca en el 30%, porque esto, mal o bien, o sea, son décadas de no trabajar esa pobreza estructural. Porque no llegamos, perdón, casualmente a un femicidio diario, eso no viene de la nada, un femicidio cada 18 horas, no viene de la nada que sea uno de los países, digamos, que junto con Bolivia, que tenga altísimos niveles de abuso sexual y violaciones a niñas con embarazo, digamos, esas son de políticas desastrosas de las últimas décadas, y bueno, y con un panorama también muy terrible hacia el futuro. Uh-huh. Sí, y que además uno se pregunta el por qué, ¿no? ¿Por qué se llega a esta situación así? ¿Qué es lo que se está eligiendo cuando se elige de esta manera, ¿no? Claro, porque hay una polarización muy grande, insisto, ¿no? La era kirchnerista fueron 12 años donde, si bien ha habido cosas positivas, hoy terminamos con estos datos, ¿no? Con que muchísimas de estas cuestiones de violencia tienen que ver con malas políticas y tienen que ver también con un contexto de pobreza, ¿no? De desencanto, muchísimas de estas aristas. Con el tema, estoy impactada, lo que tiene que ver con el embarazo adolescente. Eso sí o sí tiene que ver con un país pobre, con donde las mujeres son pobres. Esto es impensado en países ricos, de primer mundo, que haya semejante cantidad de chicas embarazadas de 10 años, 12. En Mendoza ahora hay 3 casos de chicas violadas e embarazadas. Entonces, bueno, una dice, se opta por esos dos modelos, el modelo actual, neoliberal, de ajuste, muy vinculado, digamos, a la ideología eclesiástica, con un futuro, la verdad, que muy muy poco esperanzador, en mi opinión. Uh-huh. ¿Y por dónde te parece que va la cosa para hacerle frente a todo esto, para revertirlo o para intentar hacer, digamos, generar otras ideas? ¿Por la calle, por las movilizaciones, por la educación, por la escuela? ¿Por dónde se arranca? Sí, por todos esos lados. Yo creo que, digamos, que la calle, que buscar otras estrategias es súper necesario, por más difícil que sea, no perder la esperanza, digamos, no perder el ánimo de digamos, la visión crítica de las cosas. Yo creo que también nos pasa mucho en Latinoamérica tener esa necesidad de tener ese personalismo y no una construcción ciudadana más igualitaria, no más democrática, un poco más evolucionada. Entonces, se termina cayendo en fundamentalismos y en miradas muy muy taxativas, y yo, sinceramente, y más en el día después de las PASO, soy muy pesimista, ¿no? Uh-huh. Soy muy pesimista porque siento que la historia vuelve a repetirse. Uh-huh. Bueno, Vero, y bueno, ¿qué vas a hacer ahora? No sé si te interrumpimos la cena o algo así. No, estoy por cenar. ¿Estás ahora? Estoy por cenar. Un ratito voy a cenar. Bueno. Sí. No se enfrió ahí el plato de comida, ¿no? Como nos pasa a veces con algunas entrevistadas que le dejamos el plato de comida servido y... No, bueno. En este caso no. Ahora, este caso además no. De cenar, voy a quedarme escuchando a ustedes hasta Buenísimo. Las 11:30, así que va a ser un placer. Bueno. Un placer para mí. Desde ya, felicitaciones por el programa. Son espacios necesarios. Es muy importante, y apuntando otra vez las facilidades que nos da vivir en esta era, ¿no? Uh-huh. Poder replicar estos espacios radiales, usar las redes sociales, grabar videos de forma autogestiva, uh-huh. y programas de radio vía YouTube, no sé. Sí. Aprovechar todas estas herramientas y escucharlas hoy acá es algo maravilloso, que les estén escuchando en Alemania, por ejemplo, claro. O en Colombia. Así claro. Que eso es maravilloso y también lo tenemos que saber usar. Así es. Me encantó, me quedo con esto del empoderamiento tecnológico. Me gustó mucho, porque la verdad que sí, pasa por allí, ¿no? Utilizar estas herramientas para construir más feminismo. ¿Hay algo sobre lo que te hubiera gustado hablar y yo no te pregunté? Bueno, estoy pensando, no, que sí, que escuchen ahora la nueva canción de Desbandadas. Otra Bueno. vez reitero que entren a la página de Desbandadas, que es la página de esta banda de tamboras feministas de Bahía Blanca, que escuchen la canción Ni Dale. Unas Menos. Y bueno, y seguimos siempre conectadas, intentando tramar pequeñas cosas que quizás sean inmensas y por ahí no lo llegamos a dimensionar. Bueno, que así sea. Te mando un abrazo muy grande, Vero. Un abrazo para ustedes y bueno, y a toda la audiencia y gracias por esta comunicación. Estoy siempre a disposición. Igualmente, igualmente para lo que necesites. Desgenerado. Desgenerado. Para destruir al género como categoría estática. Desgenerado.